alma se endurece como la de Robocop. Soy duro como Chuck Norris, cada vez que pillo el blog te dejo en shock, es un boicot hacia el snob. Te flipa mi argot y en el hip hop soy Kasparov. Soy la explosión del cóctel molotov en expansión. Un peligro como Glock, todo puesto de Aristov. Soy el gnomo que mata al troll. Cuando improviso me hace más ruido que cuando Wembley encanta un gol. Ese soy yo, el Wilkinson del rap, el que pasa del tic-tac, es la danza de los All Black. El abogado de De Niro donde no llega la religión, el que salva al soldado Ryan dentro de Shakespeare in Love. Si es que es él no va más, su corazón no da más, su alma en crisis como Tom y Nicole en Black Eyed Sad. Pasa de Tom Cruise y su cienciología, sabe que habrá un día en que será grande como Tom Hanks. Se derrite como un flavor, tu alma es tan tanger, es un panzer que busca todos los diamantes de sangre y os derrumba como un Black Hawk. Su mente un hall y el hall de su casa lo decora Tony Hawk. Pasa de los Hawks de Atlanta y se ataranta, le encanta una pausa para relajar la garganta. Le da pena que a este mundo lo controle la pizza, man, recuerda. Alex, perdona, nunca olvida. Escucha Lechowski, bebe whisky con Gandinsky. Si quieres conocerle, solo mira el gran Lebowski. Es el nota, el prota que narra Daniel Defoe. Ha visto cuervos como en cuentos de Edgar Allan Poe. Es el que se lee del tirón, el bestseller de John Boyne. La comparación de Paul Rudd y Randy Foyle. Entra en crisis enseguida, explota como Hiroshima. La ha cagado tantas veces que ya no sirve el perdón. Tiene un don para cagarla cuando reina un buen clima. Se analiza hasta en sueños, ya aparece Sigmund Freud. Es un rayo en cada ensayo, controla cual rayo en rondo. Foreman, la barbacoa y Jordi Dan de fondo. Su vida es como una pila alcalina bipolar. Es un rayado si va de Jekyll, se convierte en Mr. Hyde. Es la subliminalidad de Coca-Cola con su spot. La información de Google o el monopolio de Microsoft. El caché de un Rolls Royce, tu añorada Belle Époque. La desmotivación que propició la retirada de Jan Thorpe. Escribe en láminas, su cara entre lágrimas. Es en el que en el libro de la vida le sabe pasar de página. Su fidelidad se resume en geeks. Es la mezcla de Gascoigne con el gran Shaquille O'Neal. Es el olfato de Werner, el alcohol de Bender. El gol que no marcó Pelé y las teorías de Kepler. No distingue entre realidad y ficción. Parece frívolo, no está loco porque sueña como Leo, lo es inerte. No sabe quién es como Bohr, flipa con Matt Damon. En su vida ha visto más de un par de los in translation. Y si a veces se siente solo, es Jack Lemmon disputando tu amor en Confalda y a lo loco. Es el Dream Team sin Tintin, difícil de escribir como Daiquiri. Es como Marilyn Monroe. Si coge lápices, no conoce sus límites. No es filósofo, pero como Sócrates, artífice del plan A para matar al pontífice, a Tommy Hilfiger, inclusive a Henry Kissinger. En la cultura occidental prima la incultura, crea realities absurdos copiando el show de Truman. Maduro al instante como Link, tiene un ritual al escribir extraño, parece Jason Kidd. Se exige lo máximo, tiene la ilusión de un niño. Es elástico como el regate de Ronaldinho. Es el escritor que se busca a sí mismo en el Zaire. Progresa como esfuerzo, igual que Will Smith. Se llama Clay, nada que ver con Calvin Klein. Tampoco con Rapsus Clay, el dista del rey. Ya no cree en la ley, ni en Benedicto XVI. No entiende que metan un nazi en el Vaticano y critiquen los gays. Le flipa el rap desde 8 millas y las batallas. Ahora el face to face no le representa nada. Alex calla y observa, no le gusta criticar. Intenta esconderse pero le descubren como en colateral. Y eso es muy triste. Conoce psicólogos que dejarían en muy mal lugar a Skinner. Muchos hablan de Aristóteles, otros de Platón. Clay cree que hay un filósofo dentro de cada corazón. Te trae el realismo más sucio desde Bukowski. Va a los directos con más efectos que los hermanos Wachowski. Pasa de espíritus, le encanta su actitud. Y si está en un túnel no parará hasta encontrar la luz.